Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. La hora, y además hoy con compañera, compañero visitando, no sé si llegará alguien más, a pesar del... Acompañadas estamos. Estamos súper acompañadas y contentas, así que bienvenida, bienvenido. Aprendiendo a volar, Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Estamos por dar comienzo a estas historias embrujadas y la niñez va a estar... por aquí, por estas historias embrujadas. Estamos en FM La Tecno, en vivo, nos pueden escuchar también por internet, fmlatecno.com.ar. También nos transmiten este programa las radios comunitarias de Honduras, Radio Guarajambala, La Rojita y La Voz Lenca, desde allí, desde Honduras. Y aquí tenemos a nuestra compañera Liana. Hola, ¿cómo están? Aquí, acostumbrándose a mi voz, me imagino que es nueva en la radio. Sí, también nos transmiten en vivo la red Nosotras en el Mundo. Pueden ingresar por rednosotrasenelmundo.org. Y del otro lado está Rodrigo Duque en los controles. Y con Claudia ya vamos a empezar a volar. Primavera te traeré, gurisito mío, lugar de madres selvas te daré, y aunque nazcas pobre te traigo también, se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Nuevo llegará, gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá, y mientras él crezca, crecerá también, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño, ya que el niño todos van, rueda que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco todos tomarán, de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Primavera te traeré, gurisito mío, lugar de madres selvas te daré, y aunque nazcas pobre te traigo también, se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer, para amanecer. Se precisan niños para amanecer, se precisan niñas para amanecer. Cuentan las abuelas de la tribu de la luna que los amaneceres son romances que la vida se permite antes de nacer el día. Una fiesta de luces y sombras que nos invita a hacer, a iniciar otra vez la aventura de la vida. Cuentan que la luna a veces se resiste a ser invisibilizada en el cielo claro y dibuja su silueta entre las nubes. Cuentan que asimismo, como la luna, Las mujeres nos resistimos a ser invisibilizadas en nuestra historia y dibujamos nuestra silueta en los cuentos de las abuelas. Cuentan las abuelas de la tribu de la luna que en los amaneceres de todos los cielos hay un juego de esperanzas renovadas y hay también un modo de espantar fantasmas que atemorizan a los niños y niñas por las noches. Cuentan que jugar es el modo en que los niños y niñas se encuentran para olvidar el juego adulto que les quita el sueño. Cuentan que jugar es un modo de crear su mundo. Cuentan las abuelas de la tribu de la luna que hay niñas y niños que en Siria amanecen bajo las bombas gringas, que en Guatemala hay niñas que amanecen entre ausencias calcinadas, que en Argentina hay niñas que amanecen desaparecidas, capturadas por redes de trata, del narco, del sálvese quien pueda, del hambre, del trabajo esclavo. Cuentan las abuelas que la luna se vuelve roja de furia y pide a las estrellas que dibujen un camino para quienes escapan del desorden mundial, del dolor y del miedo. Cuentan las abuelas que en todos los rincones del mundo hay mucha gente invisible que camina con los niños buscando las luces de las estrellas. Hombres y mujeres, muchos y muchas jóvenes, que pusieron su corazón de niñas y niños en estos cuentos y que con ese corazón arrebatado de ternura y rabia limpian territorios junto a los pibes y pibas y juegan con ellos y ellas a crear ese otro mundo posible. Posible si nosotras, si nosotros lo creamos, desde abajito y sin permiso. Cuentan las abuelas de la tribu de la luna que los niños y niñas no son el futuro sino el presente de nuestras historias de vida y que ellas y ellos las escriben, las cantan, las bailan y que así, jugando y cantando, aprenden también a andar al mundo, a cambiarlo y a volar. Cuentan las abuelas que en las noches sin luna ellas han visto con el corazón a las niñas volando en una ronda redonda, tan redonda como la luna que ahí está entre ellas, invisible a los ojos del patriarcado y de todos los poderes. Cuentan que en esas noches de magia, la luna cuenta los secretos de las rebeldías. Cuentan que niñas y niños abren sus alas y ahí andan, jugando una vida sin miedos y aprendiendo a volar. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía. Fuera que tal vez ya no sería. ¿Quién soy? Tal vez ya no sería quien soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería. Sosa y Rubén Rada haciendo Luna Llena. Y antes estuvo haciendo Guricito, esa canción tan emblemática de Daniel Biglietti, Charo Cofré. Y decíamos que estamos muy acompañadas y muy felices por eso, porque además hay gente a la que le dedicamos de algún modo este editorial, porque viven laburando con los pibes y las pibas hace tiempo y acompañando ese crecimiento y ese andar. Se trata de Estela Rojas, de Mario Espínola y de Nicolás Rodríguez Sá. Son integrantes de Niñez y Territorio, pero preséntense ustedes también, que cuenten un poco qué es lo que vienen tejiendo. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, no sé si comieron o no comieron. Estoy medio perdida de horario. Bueno, nosotros somos de Niñez y Territorio, como decía Claudia. Niñez y Territorio es una organización... política de organizaciones de sobre todo de niñez y nuestra idea es nosotros algunos de los que dimos origen provenimos de lo que es el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. En algún momento nuestros caminos quedaron un poco divididos y con el tiempo fuimos con esta idea siempre que solo es en el colectivo a poder formar Niñez y Territorio y con la idea siempre de, junto con nuestras compañeras y nuestros compañeros más chicos, poder lograr una transformación en la vida cotidiana y las políticas públicas de niñez. Estela, ¿y vos precisamente en dónde estás? ¿En qué colectivo? Porque Niñez y Territorio es una articulación de distintos espacios. Entonces contanos un poco de tu colectivo. Sí, nosotros, Mario y yo, somos de Chicos del Sur, y que estamos nosotros en Villa Fiorito. Uh-huh. Estamos por cumplir ahora el 2 de mayo 17 años de la Casa del Niño. Como todo tiene una génesis, ¿no? Anterior, fueron como 4 o 5 años en que uno va probando, empezando de a poquito, y ya hace 17 años que es ininterrumpida la tarea, y trabajamos de lunes a sábado, y como decías vos al principio, es compartir la vida cotidiana, es eso, es crecer juntos, y aprender, enseñar, esto de la vida cotidiana de los pibes. Mario, ¿de qué se trata tu participación en el espacio de Fiorito? Yo, Chicos del Sur. Como decía Estela, soy también de este espacio, Chicos del Sur. Hoy yo estoy haciendo más que nada el laburo que tiene que ver con Niñez y Territorio. Y los miércoles estoy con los pibes. Hasta hace 5 años yo estaba también diariamente. Hoy estoy más días, pero específicamente con los pibes estoy los días miércoles con los adolescentes y preadolescentes haciendo un trabajo, si se quiere, de formación, aunque nosotros decimos que nos formamos juntos, como decías anteriormente, y siempre con el interés de ver cómo con ellos podemos transformar. Sabemos que nuestros pibes son, nosotros decimos que son sujetos políticos, a partir de que son capaces de transformar su entorno. Y bueno, la idea es esa, ir viendo cómo podemos ir ganándole a la idea de esta idea funesta de la represión, de la del desarraigo de muchos pibes, ¿no? que en muchos casos tienen que irse, para enamorarlos de la idea de que juntos podemos ir cambiando el barrio, que podemos ir cambiando nosotros, que podemos ir cambiando inclusive a quienes quieren acompañarnos y no saben cómo. Pero bueno, fundamentalmente eso, de estar ahí intentando, a pesar de los muchos, de las muchas frustraciones, ¿no? No es tan sencillo decirle a un pibe que hay en adelante algo que viene muy bien para todos, que es, ¿no?, cuando viven lo que viven. Claro. Nicolás, ¿podrías saber cuál es tu, o sea, colectivo, cuál es tu actividad dentro de ese colectivo? Bueno, nosotros, yo formo parte de Todo Empieza por Tus Manos, que es una organización, bueno, de niñez, claramente, que laburamos en Valentín Alsina, en Lanús. Empezamos haciendo actividades artísticas una vez por semana, por lo general, y una murga, también para los jóvenes, para los compañeros y las compañeras. Y bueno, somos educadores, desarrollamos la tarea de acompañar en la medida que uno puede, y tenemos también la alegría del sábado estar inaugurando un espacio en el que venimos laburando hace mucho, un espacio propio, en donde, bueno, tener una biblioteca, un espacio para los compañeros y las compañeritas, y para todos en realidad, donde podamos ir construyendo lo que queremos, ¿no? ¿Cómo se llama la murga? Los enemigos del silencio. Por ahora vienen siendo muy enemigos del silencio. Así que bueno, un poco estamos contentos y nada, y nos sumamos a Niñez y Territorio, un poco por la experiencia de compañeros como Mario y como Estela, de hacia lo que uno quiere hacer y lo que uno quiere compartir con los chicos. Ese es un poco el camino, y entendiendo que hay que ver, sumar la palabra, sumar la cabeza para combatir lo que está pasando con la realidad de los pibes, que es muy... Hablando de eso, Estela, 17 años me decís que están trabajando en esto. 17 años. O sea, desde el 2000. Desde el 2000. Comparando ese momento, ese 2000, y los pibes y pibas del 2000 y ahora, ¿no? ¿Qué cambios sentís que hay en la vida cotidiana, en la forma en que los pibes y pibas están creciendo, en las amenazas, lo que vos sentís que ha cambiado? Yo más que un, por lo menos mi visión, más que un cambio, creo que hay una profundización. Que durante todos los años parece que ser que está un poco más deteriorado todo el tema de los lazos, sobre todo en los barrios más pobres. Yo escuchaba tu editorial, ¿no?, y hablaba de las desapariciones. Y digo, ¿cómo desaparecemos detrás de las crónicas policiales? Pareciera ser que es eso. Y también que gana mucho terreno en el campo de, sobre todo de los pibes, más que de las pibas, en los barrios. El narco avanza, y cuando vos ves que hay operativos, allanamientos, noticias policiales en cuanto al narcotráfico, habla de nuestros pibes, nuestras pibas, que son detenidos, no desaparecen realmente las grandes mafias del narco, y desgraciadamente va como ganando el corazón. Hay una deshumanización que tiene una resistencia, en estas organizaciones, y que nosotros vemos en los chicos y las chicas con las que trabajamos en el cotidiano, que sí hay cambio, que sí hay convicción, y que sí empieza a ver la posibilidad de construir los sueños. Eso está. Hay una canción que canta Mercedes Sosa, que yo no recuerdo los autores, que se llama Marrón. Y hacia el final dice, ¿de dónde saco flores si nadie las plantó? Y creo que tiene que ver con eso. No se están cultivando flores en nuestros barrios. Entonces es muy difícil pedir humanidad cuando no se está construyendo. Mario, hablabas de la de los pibes y pibas como sujetos políticos, y me parece que es un tema importante, porque muchas veces los vemos solamente en términos de víctimas o de, claro, el sistema los quiere mostrar como criminales, ¿no? No sé, otros miradas los ponen en terreno solamente de lo que sufren, y ustedes están planteando una mirada distinta, que es políticamente mucho más potente, que es ubicarlo como protagonistas y como sujetos de la creación política. Frente a eso, lo que la respuesta del sistema es la criminalización de los pibes, de las pibas, de la pobreza y de las formas de resistencia que hay. ¿Cómo se vive en las barriadas, desde tu perspectiva, esa criminalización de pibes y pibas? Sí, obviamente que no es casual que estén siempre apuntándole a los pibes, y en particular a los pibes que empiezan a, como decimos nosotros, pararse de mano al sistema. No es casual que vuelvan otra vez con el tema de la baja de punibilidad y, bueno, todo un montón de cuestiones que, más allá de que consideramos que son electoralistas, tienen mucho que ver con esto de seguir criminalizando y seguir apuntándole a estos pibes que, digo, no es que uno quiera hacer apología, pero cuando los adultos no tenemos la capacidad organizativa o de lo que sea de intentar un freno, son los pibes los que salen a poner el pecho, ¿no? De la manera en que ellos aprendieron a hacerlo. Es muy difícil que un pibe que ha tenido vulnerado absolutamente todos sus derechos no pueda rebelarse en algún momento y salir a hacer una macana. Es muy difícil, absolutamente, yo diría que hasta imposible, es muy, qué sé yo, no, nosotros nos cuesta mucho entender de por qué hay pibes que todavía no se rebelan, al contrario. Pero creo que es eso, creo que es inclusive hasta miedo, ¿no? Es decir, yo siempre digo que a muchos de nosotros inclusive nos pasa de ver a veces a algunos pibes y cruzarnos de vereda, ¿no? Y es muy fuerte el saber que estos pibes no pueden salir del barrio. A veces nuestros comentarios son, y estos pibes muy probable que no conozcan de acá 10 cuadras, ¿no? Por la forma de encerrarlos, de ubicarlos en un espacio del que no deben salir. Vamos a escuchar una canción y seguimos dialogando, ¿sí? Vale. Por eso, afónica. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los niños cuando el mundo los cautiva. El par de enanos con los chumbos en la mano, mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los niños cuando el mundo los cautiva. Los ojos de los niños los cautiva. Pequeña niña vio una mariposa en la cabeza rota de una vaca en Guanacache. Y el par de ojitos que contienen los rehenes en este nuevo fin. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivo. Los ojos de los niños cuando mundo los cautiva. El cardenano con los chumbos en la mano, mientras ven que al otro hermano lo valían más. Los hijos del olvido en Cali arrepentido porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños, los ojos del olvido, los ojos de los niños. Andrés, fue una noche. Un par de enanos con los chumbos en la mano. Pequeña niña vio. Juanita. Andrés. José. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar, un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí estamos aprendiendo a volar y charlando con los compañeros y la compañera de Niñez y Territorio, un poco sobre cómo estamos viviendo hoy la situación de pibes, pibas, sus conflictos, sus proyectos, sus sueños, las dificultades para realizar sus sueños. Quería tener también tu mirada, Nicolás. Sí, no, para nosotros, para nosotros, obviamente que esta mirada que hacía los compañeros de Chico del Sur es totalmente compartida y sí, por ahí. Es clave, los pibes no tienen lugares en los barrios para, en su casa para poder desarrollarse, para poder compartir por ahí un juego. Entonces salen al barrio y se encuentran con la situación que le ofrece lo que tiene más cerca, que es el narco o la los adultos. Los adultos destruidos, ¿no? Un poco, y entonces con eso es lo que aprenden. Y no hay espacios, que por ahí es un poco el objetivo nuestro, de que les ofrezcan otra cosa, ¿no? Otra mirada, otra posibilidad, permitir por lo menos escucharlos, digo, un abrazo, que también es una cuestión complicada para nosotros, porque ¿qué es lo que puede construir un chico? ¿Qué es lo que puede, hacia dónde podemos mirar una realidad sin la posibilidad de un abrazo, sin la posibilidad de una escucha, sin la posibilidad de construir otra cosa, ¿no? Y me parece que hacia eso apuntamos y eso es lo que queremos. Y tal vez una clave, me parece, en esto que están haciendo, pensando en la murga y pensando en los distintos espacios que ustedes van construyendo incluso desde el arte, desde la recreación, es este tema de lo colectivo, ¿no? En una sociedad que lo que trata es de individualizar al punto de segmentar y de fragmentar y de que nadie se reconozca en el otro o en la otra. Sí, me parece que eso es clave, entender, siempre lo subrayamos en nuestros espacios. Aunque sean las cosas que parecen más simples y elementales, digo desde nuestra mirada particular de Chicos del Sur, que ya hace más tiempo que estamos trabajando, cosas de resolver, por ejemplo, el baño. La ducha de agua caliente la resolvemos en colectivo. El poder estar juntos y organizados resuelve que hay familias que no tienen baños, que no tienen ni siquiera a veces ni letrinas, y es lógico que no se puedan higienizar. Hasta eso se resuelve en el colectivo. Nosotros podemos tener en nuestra casa del niño una ducha con agua caliente que la usan siempre. Hacer los deberes es imposible en muchas de las casas de los chicos y las chicas, porque hay a veces monoambientes en los que toda la vida de la familia transcurre, en general con muchos miembros en la familia, entonces no hay un lugar para hacer los deberes con tranquilidad, con un poco de silencio para la concentración, y en colectivo lo construimos. Inclusive ahora nos fuimos a Miramar, este verano. Qué aventura fue esa, ¿no? Es hermoso, movida, sí. Hermoso. Y tiene que ver con esto, de decir, desde lo más elemental, lo más cotidiano, hasta lo más grande, hasta poder disputar juntos nosotros y todos los compañeros y compañeras de niñez y territorio, que la niñez no se penaliza, desde una cosa hasta la otra se resuelve en el colectivo. Y pienso también en lo que significa para ustedes, en tanto educadores y educadoras, este esfuerzo, ¿no? Porque es muy hermoso contarlo, es muy hermoso escucharlo, es muy hermoso cada tanto compartir algún momento, ir al lugar, ir al barrio, pero todos los días es un esfuerzo personal, individual y colectivo muy grande. Es decir, quienes hemos transitado por espacios así sabemos lo que significa. Y me gustaría saber cómo lo sostienen y cómo se pueden ustedes mismos sostener entre ustedes, cómo lo están viviendo esto en estos momentos, ¿no? Mari. Sí, obviamente que digamos, la descripción que hacía Estela no es tan poco tan sencilla de apreciar, digamos. Una cosa es que ella lo cuente, que ella lo diga o que lo hagamos de esa manera, y otra es lo que vos decías, los compañeros que tienen que vivir cotidianamente esta realidad. Y para nosotros tampoco es tan sencillo, ¿no? Muchas veces pinta el bajón, muchas veces uno quiere pegar una patada y decir ya se terminó todo, porque la lucha es muy injusta, porque uno no está peleando, digamos, con un igual, sino que por el contrario, está peleando con un monstruo que es, y muchas veces uno cree que ya está, que ya no puede ser más. Y ahí es cuando aparecen en general los pibes con alguna cuestión que tiene que ver con que cómo no vamos a poder, sin decirlo, ¿no? Con gestos, con caricias, esto tiene que seguir, no es posible no ganar, no vencer. Y después los compañeros, el encuentro con el resto de los compañeros de niñez y territorio, los abrazos, ¿no? Eso es lo que nos genera a nosotros la fortaleza como para decir, porque de verdad que hay que ser fuerte, más allá de que, digo, no es, uno no quiere nunca ser autobombo, por el contrario, pero es cierto esto que vos planteás, ¿no? Muchas veces nos caemos y cuando nos caemos necesitamos los compañeros que están al lado. Y en eso, bueno, nosotros en Chicos del Sur, por ejemplo, los compañeros educadores son todos compañeros del barrio, que con los que fuimos aprendiendo también, ¿no? Todo esto de cómo hacemos para que los pibes no únicamente vengan acá a este lugar a comer y a satisfacer algunas cuestiones materiales, sino que cómo vamos construyendo esto que decíamos antes, ¿no? La idea de decir, nosotros merecemos vivir dignamente y si no nos lo quieren dar, se los vamos a arrebatar. No hay otra posibilidad. Sí, y en ese sentido, ustedes bueno, ya lo mencionaron, pero me parece que sería interesante contar cómo nace y por qué nace Niñez y Territorio como articulación de estos colectivos, ¿no? Sí, justamente es eso. Nosotros, como decía Estela, pertenecimos a un espacio como fue el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que era obviamente un bueno, que es bueno, que era para nosotros en ese momento, pero sigue siéndolo obviamente, lo que nosotros consideramos el lugar donde abrevar, ¿no? El espacio ese donde nos dotábamos de conocimiento, de práctica, hasta que, bueno, por esas circunstancias que tenemos la mayoría de los militantes populares, decidimos que había otro camino para nosotros y bueno, bifurcamos y algunos seguimos insistiendo tercamente en esto de que solos no hay posibilidades de ser felices, que tenemos que ser por lo menos un colectivito como para empezar, y seguimos insistiendo en eso. Nos fuimos encontrando en el camino con algunos compañeros y así fue creciendo la idea de Niñez y Territorio. Y en esta articulación, ¿no? Porque ustedes están en un barrio y con esta articulación de Niñez y Territorio, ¿se encuentran los pibes y las pibas con otros pibes y pibas de otros barrios? ¿Cómo sí, es sí, eso? Sí. Por lo general hacemos campamentos, uh-huh. Nos encontramos en las fiestas, son conocidos los primeros de mayo en Ruca, General Rodríguez. Hemos ido a las fiestas, bueno, a cada uno, del 25 de mayo en Varela, ¿no? Ajá. Diferentes momentos, y los campamentos de los pibes, que del todo el año pasado hicimos diferentes campamentos de formación juntamente con los pibes, donde se encontraban los pibes de las diferentes organizaciones, ¿no? Y discutíamos que discutimos en cada una de las organizaciones, ajá, pero por ahí como Niñez y Territorio, y los pibes son Niñez y Territorio, se construyen y encuentran esa identidad, no es más allá de la identidad, ajá, de cada uno de los espacios. Se construyó también la idea de Niñez y Territorio, de que hay otra organización en otro lado que tiene más o menos la misma identidad, que se puede discutir, los pibes preguntan, algunos se conectan también por otros lados. Sí, el encuentro claro, está ahí. Claro, porque digo esto de identificarte con que, bueno, yo estoy en mi barrio, me pasan estas cosas, pero mira, allá le pasan también estas cosas, entonces si nos juntamos, por ahí vamos transformando, ¿no? Sí. Una de las primeras cosas que surge cuando nos encontramos... son las parejitas. Una edad en que las hormonas andan por ahí, ¿no? Entonces nos vamos vinculando por medio de las parejitas. Y después, sí, que hay una identidad y también un compartir. Por ejemplo, nosotros estamos en un espacio muy urbano, ¿no? Una villa muy con sus particularidades. Después hay organizaciones como Ruca Guainey o Hijos del Campo, que son más rurales. Y también ellos tienen ese intercambio, ese lo que sucede en uno, cada uno con sus dificultades, y sí hay intercambio entre ellos, intercambio de conocimientos, de estrategias de supervivencia, de distintas cosas, además del amor. Vamos de nuevo a compartir un poco de musiquita y seguimos con los compañeros y las compañeras charlando. Tarumba, te tengo un dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre guarda. Tarumba, no me preguntes, tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes? Que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumaya, cuando crezcas verás que es cierto. La vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, tarumba como una estrella. Los muros jamás detienen la primavera, la primavera. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo. Y aquí estaba Teresa Parodi cantando tarumba, que tiene que ver con estas, con esta situación que se vive en nuestros barrios a veces, ¿no? De la dificultad de salir, de entrar, de cómo se vivencia esto. Y me gustaría dos temitas todavía charlar con ustedes, y por ahí ustedes harían. Uno es con esta campaña por el no a la baja. Es decir, por ahí creo que lo hemos hablado en distintos momentos, pero hoy, ¿qué significa el tema de la baja como amenaza concreta en los barrios en los que ustedes están viviendo? Sí, bueno, en principio no es el primer intento. Che, antes, perdón, quería comentarles que en relación a esto que decíamos de encontrarnos con los pibes, esta movida a Miramar del verano, fuimos justamente tres organizaciones de Niñez y Territorio, así que compartimos también las cosas que vienen bien, las cosas que nos... Y esto, bueno, lo que decíamos antes, no es casual, y más allá de que sabemos que es, en general siempre son intentos en coyunturas electorales, obviamente que tiene toda una mirada hacia seguir reprimiendo y seguir criminalizando a los pibes. Nosotros creemos que lo de la edad no es... si querés, no es tan importante como el hecho en sí, digamos, ¿no? Porque qué va a pasar con lo que vemos aún más grave es qué va a pasar con los pibes de 16, 17, 18 años que ya están detenidos y que ya están penalizados, ¿no? De hecho, muchos pibes, mucha cantidad de pibes, yo no tengo números, la verdad que no sé cifras, pero hay muchísimos pibes menores de 16 años que hoy están, que viven presos, digamos, están encarcelados, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los presupuestos para estos temas, ¿no? Es decir, que deberían ser no para castigo, sino para cuidado, pero ¿qué es lo que está pasando en general con el tema presupuestario? La verdad que hay como siempre una subejecución en todo lo que sea. Las políticas públicas en general relacionadas con todo lo que sea el área social. A mí me parece cada vez que uno escucha a algún funcionario, Garabano últimamente, previo al pedido de la baja de edad de imputabilidad, siempre hace mención a todas esas otras cosas que deberían cambiar en relación al abrazo que la sociedad le debe a los pibes y las pibas. Pero no dice cómo lo va a hacer, simplemente aclaran cómo va a ser la punibilidad. Eso es lo falaz. Inclusive, o sea, una política basada en el castigo. Basada en el castigo y que además ellos mismos terminan diciendo que no resuelve, porque poner la edad a los 14 implicaría después ponerla a los 12, ponerla a los 10, porque si uno no soluciona el problema de base, lógicamente los problemas van a seguir. Y también hay una exageración en cuanto a la incidencia de los menores en los delitos graves, porque realmente no es una incidencia grande y hay una acentuación como para justificar. pero como es después no se amplió la gama de como es programas que tengan malos o buenos que tengan los estados provinciales, municipales o nacionales en relación a las políticas públicas de niñez. ¿Y cómo están pensando o encarando en estos momentos los temas de formación política? De ustedes, de los niños, niñas, ¿cómo lo en esta búsqueda de construir sujetos colectivos, ¿no? ¿Cómo lo están pensando? Un poco lo que comentaba recién, toda la idea del año pasado fue fundamentalmente hacer obtener una formación política con los pibes, y fuimos al Puente Pueyrredón, previo hicimos un campamento donde se discutió el tema con los pibes, como se discute siempre, después el 24 de marzo y demás, estos temas que también laburamos, y este año la propuesta para tratar de poder ampliar y compartir la posición, pero además poder discutir, es una escuela de formación política para los educadores. Vamos a comenzar, empezamos el año con No a la Baja, se hicieron dos charlas. Dos charlas súper importantes, ¿no? Con mucha repercusión también. Sí, sí, las dos con muchísima concurrencia. Una fue el 9 de septiembre, si no me equivoco, del año pasado, el Nacer Pobre, Crecer Preso, que fue con Gallo, Giacoya, Giuliani. ¿Y el Cira Darocchi estuvo ahí? No, en esta otra. Última de que hicimos el 7. El 7, sí. En el 7. En el Hotel Bauen, ahí estuvo el Cira Darocchi, María José Cano, Clarisa Gambera, Pablo Abramovich y Carola Bianco. De alguna manera esa cantidad de gente que fue a participar, a escuchar, también da cuenta de las preocupaciones que viene habiendo en estos temas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que a nosotros, hasta a nosotros mismos nos llama la atención de que cada vez que se propone para una charla, pues se convoca, la verdad que se superan las expectativas. Y por eso vimos la necesidad también y impulsamos la escuela, ¿no? Porque entendemos que es necesario, hay un espacio que hay que discutir, tenemos que convocar y tenemos que tratar de entender cuál es la situación actual de los pibes, cómo poder abordar esa situación y cómo dar la pelea no solamente de la edad, sino de las políticas públicas fundamentalmente para la niñez, que es la pelea que nosotros queremos dar, porque también nos quieren encerrar en eso, ¿no? Que es lo que también nosotros discutimos. Sí o no, 14, 15, y la realidad es qué está pasando con los pibes en los barrios. Uh-huh. Hablábamos de la educación popular y de la formación política, y a mí me surge la pregunta de la escuela formal. ¿Cómo se llevan los pibes y las pibas con la escuela? Es un espacio, no sé si son los mismos pibes y pibas que vienen a participar, que van a la escuela o no. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en Chico del Sur funcionamos a contraturno de la escuela, así que todos los chicos y chicas van, por lo menos de la escuela primaria, van a la escuela. Y vemos lo que vemos todos, de cuál es la relación del pibe con la escuela hoy, ¿no? La mayoría de nuestros pibes, por ejemplo, egresan de la primaria sin comprender textos, en muchos casos sin saber leer o escribir, ¿no? Uh-huh. Que es lamentable, pero no es únicamente la degradación de la escuela pública o de la educación, sino que tiene que ver con todo el resto de lo que nos está pasando como sociedad, como pueblo, ¿no? Así que es eso lo que nos pasa con los pibes, y hacer intentos nosotros desde un apoyo escolar a veces también genera controversias, ¿no? Discusiones, claro. De lo que se te ocurra, de que por qué yo le tengo que enseñar si está en la escuela, ¿no? Y en eso nosotros creemos lamentablemente que el sistema ha ido ganando consenso entre nuestros propios compañeros, ¿no? Es decir, en algunos casos vemos como algunas batallas perdidas con nuestros compañeros. Digo, es más fácil discutir, debatir e inclusive convencer a un militante, a un compañero militante, que a los compañeros de los barrios. Eso es durísimo, ¿no? Porque ese es el golpe más fuerte que recibimos. pero bueno, pero tampoco hay que dejar de verlo, digo, ¿no? Uh-huh. No hay que subestimar al enemigo, uh-huh. Porque si no estaríamos nuevamente pegando de soberbio y errándole al vizcachazo, ¿no? Es decir, y eso es lo que realmente, por lo menos yo creo que es eso lo que nos pasa así con los, uh-huh, con los pibes en su relación con la escuela. ¿Qué es contra? Una cosita, una de las organizaciones Rucabuenay tiene ellos una escuela primaria y una escuela secundaria agrotécnica. Mirá. De gestión comunitaria. Y Omar Giuliani, que es uno de los referentes de la organización, siempre lo pone como un fracaso y no como un triunfo. Haber tenido que hacer una escuela. Tal cual. Es decir, no se pudo ganar el corazón, no de los compañeros docentes, ¿no?, sino ganar el corazón del sistema educativo. Entonces, como un fracaso, la opción fue tener la escuela comunitaria. Creo que eso define bastante, uh-huh, qué es lo que nos está ofreciendo. Vamos con un poquito de música y seguimos conversando. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de burrete ser igual a un barrilete. Y estábamos hace tiempo, desde que empezó el programa, intentando esta comunicación, porque el tema de los niños, las niñas, es un tema del continente, ¿no? Y bueno, por suerte y con la ayuda de Liana, que estuvo ahí haciendo un gran esfuerzo, se pudo hacer la conexión con Silvia. Ella es de Paso a Paso, de Honduras. Qué difícil que fue, pero nos hemos comunicado y aquí estamos con compañeros, sí, y unas compañeras también que están trabajando con niños y niñas en los barrios de la provincia de Buenos Aires. Y queríamos tener un poco la experiencia de ustedes. Hace tiempo que queríamos compartir, Silvia, la experiencia de Paso a Paso. Y me parece, por un lado, que nos cuentes primero qué es Paso a Paso y después qué fue ese encuentro con el COPIN que tuvieron en estos días. Pues Paso a Paso, bueno, estamos ubicados en un sector un poquito delicado, ¿verdad?, de la Ribera Hernández. Estamos en Honduras, ¿verdad?, en el centro de América. Hace poquito celebrábamos nuestros 15 años de vida, pues eso, de caminar, de intentar ofrecer una educación un poquito libertaria, porque aquí en Honduras, no se apuesta mucho por la educación, ¿verdad? Les enseñan a repetir o a memorizar, pero no pues a pensar o a elegir, y un poco Paso a Paso es esta alternativa, ¿verdad? Es un programa que cuenta como con 250 menores, hay un grupo de familias, 60 que apoyan de forma organizada, es decir, hay una compañera dentro del equipo educativo que coordina a estas mujeres que apoyan, ¿verdad?, en preparar la comida, apoyan en, pues eso, en las actividades como el guancasco del fin de semana, apoyan en pintar los muros, bueno, forman parte de este programa socioeducativo que le llamamos, y que pretende, pues eso, cambiar las realidades que a veces son bastante difíciles en este país, como en muchas partes de América Latina. Pues eso, vivimos en un sector que está militarizado, vivimos en un sector que en el parque, en vez de haber pues juegos, hay más militares o policías que espacios de diversión. Entonces esta es un poco la realidad de nuestro diario vivir. Entonces Paso a Paso pretende pues alegrar la vida de estos menores, pretende que crezcan de una manera distinta, que no se acostumbren a lo que el Estado les está imponiendo por fuerza o por ley, y ese es un poco nuestro sentido, nuestro estar en la comunidad, poder ofrecer el educarse pues para ser personas que puedan cambiar esto que tanto nos está haciendo daño, que nos está matando y que no nos gusta, por supuesto. Entonces, sí, pues sí, ahí está este lugar en medio de todo lo que te he explicado, de maras, de pandillas, de mucha droga, de mucha delincuencia y mucha violencia. Pues está este programa con mucha gente, porque la Ribera Hernández es un sector que se conoce solo como por lo negativo, ¿verdad, Claudia? Y no, aquí hay mucha gente trabajadora. De hecho, de aquí sale la gran fuerza de las maquilas de esta ciudad, que San Pedro Sula se conoce, ¿verdad?, por ser una ciudad maquiladora, de mucha gente que eso, que ponen su esfuerzo y que pues eso, los salarios no son muy dignos, las condiciones son pésimas y ahí está esta gente luchando día a día por poder sobrevivir. Hoy precisamente lo hablaba con Meli antes de que partiera de que no sé si vivimos o sobrevivimos, ¿verdad? Entonces un poco por dignificar la vida de estas familias, de estos menores y crecer con ellos y con ellas, porque la verdad es un lujo poder estar haciendo este trabajo en este sector, como te digo, desde hace ya 15 años. Silvia, conociendo el laburo impresionante que ustedes hacen, siempre me pregunto cómo encaran y cómo sostienen este esfuerzo para desnaturalizar la violencia, ¿no? Es decir, pibes y pibas que son permanentemente intentados de cooptar por las maras, por el sicariato, o son parte, ¿no?, de estos espacios, o por las redes mismas de trata, de prostitución. ¿Cómo hacen ese esfuerzo cuerpo a cuerpo, digamos, con cada uno de los niños y niñas para que no vean como único destino este que se les ofrece desde el sistema de dominación? Claro, eso que has dicho es muy importante, Claudia, porque eso es lo que te está vendiendo el gobierno, ¿verdad? Que por estar en estos sectores o por donde vivimos, eso sería lo normal, o eso, o acabar de mano de obra barata, o acabar, como bien has dicho. Por eso nuestro programa es de prevención, o sea, trabajar con ellas desde eso que te estoy diciendo, desde que valen, desde que son, bueno, también el tema del patriarcado, ¿verdad? Cómo hace daño a nuestras niñas y bueno, y también a los niños, porque nosotros los vemos sujetos afectados, ¿verdad? Que salgan embarazadas, que el aborto sea ilegal, que muchas se vayan por el camino, ¿verdad?, en esas circunstancias. Entonces, violencia es todo, ¿verdad?, desde no tener... No, porque, bueno, citaste maras, pandillas, pero para mí lo que hace este gobierno es lo más violento. Cuando a una persona le quitas la posibilidad de soñar o la posibilidad de ser, pues le estás quitando todo. Entonces, relacionamos esta Claudia violencia con las armas, con la droga, con... Pero violencia es que van a las escuelas y los ponen a regar las plantas porque las maestras no saben qué hacer con este tipo de menores. Violencia es que no tengan una comida digna. Violencia es que, por ejemplo, estudian estas criaturas y cuando llegan a buscar trabajo, por venir de donde vienen, no les dan trabajo. Violencia es que los maten o que los detengan o que los desaparezcan. Entonces, violencia es eso. Por ejemplo, ahorita una de nuestras madres fue al hospital a dar a luz y la tuvieron media hora y perdió al bebé, ¿verdad? Eso es violencia, no atender a esta mujer que estaba para parir. Violencia son muchas cosas, ¿verdad, Claudia? Entonces, nuestro trabajo es que ellos vean, que ellos entiendan, que ellas elijan, porque violencia también es decirte, Claudia, desde que has nacido, que tienes que ser bonita, que te tienes que casar, que tienes que ser madre, y luego cuando eres madre, que tienes que ser buena, que te tienes que portar bien. Entonces, bueno, pues nuestro trabajo, y precisamente hace poco estábamos haciendo un trabajo interno al equipo educativo, es desmontar todas esas cosas que no solo son en la Ribera Hernández, que no solo son en Honduras. Yo creo que el tema del patriarcado, que el tema del capitalismo nos afecta a todas por igual, a ustedes de una manera, a nosotras a lo mejor de otra, y bueno, pues arrancar de las posibilidades que tenemos, que para nosotras es ese pensamiento de ser para ser felices, no para venir aquí a sufrir, o muchas veces te dicen también el tema de la religión, que hace tantísimo daño en este país lleno de eso, de gente que tiene que pensar y decidir por nosotras. Entonces, pues eso, hay gente que como es lo que Dios quiere, o así ha sido porque Dios sabrá por qué ha pasado, pues nos toca desmontar. Claudia, el 90% de nuestro trabajo es desenseñar o desaprender. Y luego eso, el sí. No, te quería preguntar, dentro de ese trabajo, ¿qué lugar tuvo? Y contanos un poquito, el Huancasco, ese encuentro con los niños y niñas del Copín, ¿qué lugar ha tenido dentro y qué lugar tiene ese tipo de encuentros con niños y niñas de comunidades en este caso? Para nosotras, bueno, Huancasco significa encuentro entre pueblos, ¿verdad? Entonces, para nosotras, bueno, hace años, esto viene haciéndose hace como 3 años, tener el contacto. Nosotros venimos de una realidad de suburbana, ¿verdad? Estamos dentro de la ciudad, pero estamos en un suburbio, estamos bastante lejos de lo que es el núcleo urbano de la Ribera Hernández, ok, con esa realidad que ya hemos explicado. Entonces, llegar y tener la posibilidad de ir a Esperanza, de ir al centro de amistad como es Utopía, que es la sede del Copín, tener la posibilidad de juntarse con niños y niñas de otra realidad, de otra forma de jugar, de otra forma de entender el mundo, de otra forma de organizarse, para nosotros es como muy esperanzador, es muy positivo. De hecho, por eso estamos cerca al Copín porque admiramos esa capacidad que tienen de lucha, esa capacidad de defender lo que es propio. Nosotras siempre decimos que nos bueno, porque en este Huancasco no participaron solo niños y niñas, vinieron también mujeres, de las que te hemos hablado al principio. Entonces, que estas mujeres conozcan a otras mujeres del Copín, que conozcan a estos niños, a estas niñas, que tienen otras formas de jugar y de ver el mundo, es muy necesario, porque a veces pensamos, como tú has dicho, ¿verdad?, cómo se les explica que no es natural la violencia, y de repente te encuentras con un niño que te cuenta que su papá ha sido macheteado por la empresa esta, ¿verdad?, que quiere fundir el Gualcar, que nuestros niños y nuestras niñas conocieron tuvieron la dicha de conocer a Bertita, ¿verdad?, a Berta Cáceres. Entonces, saber, ¿verdad?, que ellos, estos son los niños que por los que Berta le han quitado la vida, ¿verdad? Entonces entienden y le ponen significado a las luchas que pasan en nuestro país, porque pues nosotros, como estamos lejos, ¿verdad?, y como tú abres la llave de tu casa y te cae agua, no entiendes lo que es defender ese río que te da ese agua que vos tenés en la casa. Entonces, para nosotras, que por cierto, estamos pues eso, muy agradecidas al Copín, ¿verdad?, esta unión con ellos viene de hace años, y siempre era, como digamos, los adultos. Y con Bertita decíamos la importancia de trabajar con los niños y con las niñas que vivían la misma represión. Nosotros empezamos a tener contacto con la gente de Río Blanco porque había que hacer presencia por lo mismo, porque a ellos los explicaban los militares, porque a ellos los sacaban los policías. Entonces, paso a paso empezó a ir, a estar presente, y luego dijimos, oye, conociendo a los niños, fuimos a Río Blanco a hacer actividades con ellos, y entonces dijimos, oye, ¿por qué no juntar a los niños y a las niñas de Copín con paso a paso y hacer cosas con ellos y para ellos? Esperemos que haya muchos Huancascos más, y esperemos que haya muchas posibilidades de compartir y de aprender, porque realmente del Copín siempre aprendemos muchísimo, ¿verdad? Y la importancia de defender la vida para nosotras es sagrado, es un poco lo que hacemos aquí con nuestras posibilidades, ¿verdad? Espero que en el próximo Huancasco los chicos del sur que están aquí, los compañeros y compañeras de la coordinación o de Niñez y Territorio, puedan ser parte, o que ustedes puedan ser parte también de estos encuentros. No sé si ustedes quieren mandarle un saludito. Ay, Claudia, eso sería lindísimo. Oye, y aprovecho para darte las gracias por tu libro, ¿verdad?, y por ese aporte que haces a la pedagogía y al mundo que tanto te necesitamos, Claudia. Muchísimas gracias. Y un honor, ¿verdad?, haber estado hablando con vos por acá. Y ahí va un mensaje de las compañías que están acá escuchándote. Hola, ¿cómo estás? Perfecto. Sí, la verdad que te escuchábamos describir la realidad, creo que casi como la profesionalización, digamos, de lo que nos está pasando. Es como el camino que parecen seguir todos los países de nuestra región. Pero también la lucha es parte de los caminos que elige nuestra región, así que sería un orgullo poder encontrarnos en algún espacio común. Quedaron ya los lazos y las invitaciones. Gracias, Silvia, y seguiremos encontrándonos en distintos lugares. Claro. Un abrazo grande. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que... Todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. De preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aquí estamos aprendiendo a volar y tratando de volar con estos compañeros y compañeras que están caminando junto a los niños, a las niñas en distintos lugares del continente. Y hay un caso muy doloroso que nos ha golpeado a todas, a todos, y aquí en Argentina estamos tratando de sostener nuestra solidaridad y la denuncia. Es el caso de las niñas del llamado Hogar Seguro de Guatemala, que han sido víctimas de esa masacre, de esa barbarie. Y estamos en comunicación con Lorena Cabnal, de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, que red que ha venido acompañando a las sobrevivientes, por un lado, de esa situación, pero también a los familiares de las niñas. Y queríamos pedirte, Lorena, en primera instancia, saludarte, abrazarte, y pedirte también tu mirada de en qué momento está esa lucha por justicia y en qué situación están las niñas sobrevivientes y cuál es el momento de la investigación. Un saludo cordial, Claudia, y abrazos para ti, para todas las compañeras, compañeros de Camino Santo del Día y a las hermanas y compañeras que están desde la radio. Nosotros les abrazamos desde aquí. Gracias por la posibilidad de que se compartan nuestras palabras hasta allá en el programa radial. Compartirte que efectivamente, como lo has mencionado, la Red de Senadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario en Chimalhuacán, Guatemala, desde el día 8 de marzo inició el acercamiento espiritual, político, territorial y feminista comunitario en el espacio simbólico de la Plaza Central en Guatemala. Un espacio para ir acompañando el luto, el duelo, el dolor, la pérdida, pero también un espacio para la demanda de la justicia y la justicia cósmica también, como una manera también de petitorio espiritual de los pueblos. Y en este caso, compartirte que aunque la situación ha sido compleja, hay altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social ya privados de libertad, pero esto todavía conlleva toda una especie de un entramado complejo de fases investigativas. De las 16 niñas que aún son sobrevivientes, que han sido sobrevivientes y que de ellas tuvieron que movilizarse, por lo menos más de la mitad, para Estados Unidos, una de ellas regresó muerta. Entonces, por lo tanto, se suman 41 cadáveres, 41 víctimas de esa masacre, de esa barbarie cometida por el Estado genocida guatemalteco. Y las demás niñas siguen en proceso de recuperación y protección como niñas testigas claves. Compartirte que hasta el día de hoy se han iniciado ya, la semana anterior, antes de la Semana Santa, se iniciaron los procesos de las primeras audiencias de declaración. El Ministerio Público le ha dado seguimiento específico al caso que han requerido los altos funcionarios de la Secretaría para quedar privados de libertad, pero con arresto domiciliario, porque fueron vinculados al caso. Sin embargo, nos parece que todavía necesitamos mayor contundencia en los procesos y que avancen los procesos de investigación de juicio castigo a los responsables. Compartirte que efectivamente son 106 niños y niñas que todavía aparecen, que todavía están en circunstancias de desaparición a partir de la fuga masiva que hicieron de este hogar, entre comillas, seguro. Ha sido una fuerte situación para el pueblo de Guatemala y las familias particularmente, porque muchas de estas niñas y niños se ha estado investigando, se les ha dado seguimiento a que han sido de alguna manera reclutados de manera obligada, forzosa y violenta hacia redes de trata. Entonces, las investigaciones y las averiguaciones están continuando, la presión también nacional e internacional continúa. Nosotros queremos abrazar las acciones de diferentes países, pero particularmente el seguimiento que ustedes ahí en Argentina le han estado dando al caso de las niñas. Y valoramos toda esa respuesta de amor, de indignación, de refugio, pero también de acortamiento, no solo para el camino espiritual de los niños, sino otra dimensión, para la demanda de la justicia y que no quede en la impunidad, sino también para las familias. Como Red de Senadora, nosotros valoramos todo ese accionar entonces territorial que ustedes han tenido y nos congratula la posibilidad de seguir creciendo esta alianza territorial para que ojalá en el futuro tengamos presencia también de delegación argentina en Guatemala para dar específicamente también seguimiento con las familias, con algunas niñas sobrevivientes de esta situación en el espacio simbólico público que, como le dicen ahora, junto a otras organizaciones, mujeres y familias que se han estado estableciendo, o se ha establecido en Plaza Central de Guatemala desde el 8 de marzo. Lorena, sabemos que también han recibido algunas de las hermanas de la red de sanadoras amenazas y distintos tipos de situaciones de agresiones que le ponen en riesgo su vida. Queríamos que nos compartas esto y, por supuesto, también desde aquí expresar nuestra solidaridad. Gracias, Claudia. Efectivamente, una de nuestras compañeras que desde el día 8 de marzo ha estado anuente en el espacio simbólico de acortamiento espiritual, feminista territorial de las niñas, de las familias, una hermana que es vital en la red de sanadores. Telma Pérez es una mujer joven con una historia de dirigencia territorial contra su familia por la defensa del río Jupilingo en la parte en la región Xortí, que limita con Honduras. Han estado sufriendo una serie de amenazas, riesgos, ataques. Hace dos días se vivió una situación bastante compleja en la comunidad, entonces su familia ha recibido una serie de fuertes amenazas de muerte y de alguna manera la grave problemática que provocan empresas de grandes industrias extractivas como las hidroeléctricas en este caso, han conllevado la división comunitaria y en ese sentido alguna de las gentes que están involucradas en comunidades, cuando los intereses de las grandes empresas están de alguna manera siendo interpelados, también actúan de formas agresivas. Entonces, creo que esto complejiza las formas de vida cotidiana comunitaria. El hecho de que dos de estas personas que han estado hostigando a la familia de compañía Telma hayan aparecido hace dos días asesinados, pareciera que por el hecho de que la familia de Telma, y particularmente ella, que ha estado dando seguimiento a denuncias contra estos agresores, pareciera que entonces inmediatamente los están vinculando como posibles y supuestos hechos. Entonces, es bastante complejo porque la familia de ella ha cumplido más de 24 horas contra niñas, niños, tíos, hermanos, la madre de ella, que ha estado sin poder movilizarse la casa. Entonces, en ese sentido, ya el día de ayer se han puesto las denuncias correspondientes, se ha convocado y llamado urgentemente a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala para el seguimiento, la Brigada de Paz que efectúa protección a nuestra compañera, y así las organizaciones también territoriales de la cual ella está como Nuevo Día han estado anuentes para buscar el apoyo y la coordinación, y nosotros como redes sanadoras queremos aprovechar para, en ese amor de hermanas de defensa del territorio cuerpo, pero también del territorio tierra, seguir acuerpando a nuestra compañera y desde donde estemos también encender una luz para el esfuerzo de su familia. Han logrado salir ya dos personas de su comunidad, pero que todavía siguen bajo resguardo y medidas perimetrales. Creemos que la lucha que hacemos es una lucha compleja, porque defendiendo nuestro primer territorio cuerpo como mujeres defensoras, también nos involucramos en la defensa de los cuerpos de nuestras familias, pero no nos quedamos ahí. Ha sido un hermano que también ha estado defendiendo la vida, la memoria, ¿verdad?, de las niñas en la Plaza Central, y él también necesita de nuestro comportamiento amoroso, espiritual, feminista y territorial. Gracias, Claudia, por aperturar el espacio, por estar a conocer. Desde aquí denunciamos entonces esta grave situación que está viviendo nuestra hermana, y que estamos pendientes y estamos alentes de cualquier otra información para compartirla con ustedes. Muchas gracias, Lorena Cabanal. Un abrazo para Telma. Toda nuestra solidaridad, la denuncia también que haremos desde acá, y el compromiso de cuidar a las cuidadoras en esta lucha. Un abrazo grande. Okay, un abrazo, Claudio. Muchas gracias. Plegaria para un niño dormido. Quizás te flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar, plegaria para el sueño del niño donde el mundo es un chocolatín. dónde va. Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal, se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Compartiendo mientras sonaba Plegaria para un niño dormido, cantada por Sandra Mianovich, el impacto que nos da a veces hablar de todos estos temas y ir caminando por estas realidades que, aunque las conocemos, como decíamos, y sabemos que están, siempre se puede tocar y volver a sentir ese dolor, ¿no? Sí, siempre decimos que, por suerte, nunca terminamos de acomodarnos a esa realidad triste que terminan uh-huh. viviendo. No solamente los niños y las niñas que están en los barrios desprotegidos, sino aquellos, como escuchamos recién ¿no? que supuestamente están, ¿cómo se llama este hogar seguro? Sí, hogar seguro. Paradójicamente se llama hogar seguro. Tantos lugares en que son encerrados sin cuidado, sin auditarlos, sin... y que queda librado a la buena voluntad de aquellos que tienen el rol de cuidar, y que muchas veces es muy bien desempeñado y otras veces no, y no hay nadie que cuide de los niños y las niñas. Y también el tema este del armado de causas, me parece que es algo que salía a partir del diálogo con Lorena, ¿no? Porque uh-huh. en el caso de Telma se trata de causas armadas con las cuales se busca sacar del medio a gente que está resistiendo, entonces es como un mecanismo muy común también en estas tierras, ¿no? Sí, evidentemente sindicar a un luchador como un delincuente, como un criminal, es la forma de sacárselo de encima más fácil, ¿no? Es decir, pasa mucho dentro del campo popular, nosotros uh-huh. tenemos muchos compañeros a los que les ocurre, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, bueno, hoy hablaba Estela de los compañeros de Ruca de Buenay que en algún momento fueron sindicados como piratas del asfalto, ¿no? Los apretaron, se les metieron, armados tipos, ¿no? Cuando justamente se le complicaba al cura Grassi la causa, y bueno, estos compañeros son muy cercanos a un lugar donde había un lugar del cura, y estos compañeros evidentemente molestaban y tuvieron... No, inclusive, bueno, hay una jueza por ahí que lo jode bastante de vez en cuando. Y después, bueno, casos que hasta inclusive emblemáticos, los compañeritos secuestrados del movimiento Chico del Pueblo en un momento. Y bueno, hoy sigue pasando, ¿no? Y decíamos recién este compañero formoseño que hoy está detenido y tantos otros casos. Pero sí, evidentemente es mucho más fácil decir este es un delincuente y sacárselo de encima cuando empiezan a molestar. Sí, y además porque es un mecanismo para el cual el campo popular y las izquierdas no están a veces muy preparados para responder. Y nos lleva un montón de tiempo explicar que el compañero o la compañera no es delincuente, que de eso que lo acusan es una trampa, que es una maniobra. Recién hablábamos también del caso de Berta, que antes de asesinarla se le hizo una causa, por ejemplo, un armado de causa por portación de armas, es decir, y se pasan meses a veces entre las propias organizaciones del campo popular tratando de hacer explicaciones que no corresponden, porque lo primero es la solidaridad con los compañeros o compañeras que están sufriendo la agresión y después se verá qué es y qué fue y cómo se lo defiende, ¿no? Pero digo, me parece que eso también es importante poner, que hoy el tema de las causas armadas es un mecanismo de criminalización muy utilizado. Y como decís, que yo comparto, porque es más fácil para el sistema no poner un preso político, no decir este está preso por luchar o por resistir, uh-huh. que decir que está preso por robar. O uh-huh. y en el caso de los niños y niñas pobres también, o de los adolescentes, a veces es portación de rostro nada más uh-huh. lo que lleva a que sean criminalizados, ¿no? Sí, claramente. Y además por ahí también señalar algo, un rasgo que se viene acentuando ahora, que por ejemplo nosotros estamos laburamos en Lanús, muy cerca también en Fiorito, digo, pero no hay que dejarlo pasar, digo, hace un tiempo nos enteramos del el destrozo que hizo la policía dentro de un comedor comunitario sí. en Caraza, uh-huh. Los cartoneritos del MT, uh-huh. y digo, esa impunidad, ¿no? O sea, ahí también lo evaluamos nosotros en las discusiones que tenemos, digo, hay como un dejar hacer, la fuerza de seguridad se siente mucho más sueltas, cosa que a nosotros tampoco nos llama la atención, digo, no es que siempre las fuerzas de seguridad uh-huh. Eran las que regulaban, son las que regulan los territorios un poco, pero ahora notamos que también hay cierto avance, por eso también ese territorio estuvo presente en la marcha que se hizo en frente a la Municipalidad de Lanús, digo, fue una marcha multitudinaria. Creemos que sí, que la organización, más allá de las diferencias que pueda haber con las construcciones y demás, digo, hay que llamar la atención de esto, hay que presentarse, hay que discutirlo, y hay que armar una estrategia también, digo, cómo poder pensar, digo, no solamente las cosas por el que sí, el armado de causas, sino además meterse en los lugares que uno aparentemente entiende como sagrados, ¿no? Por eso digo, la consigna era bajen las armas, que aquí hay pibes comiendo, en aquel grito que hizo Pocho Leprati en el 2000, en el 2001, creo que, sí. que hay un llamado de atención que hay que hacer también en ese sentido. Vamos a irnos a una canción y a la tanda, pero dos cositas por lo menos recordar. Una, que efectivamente se plantea el tema de la prisión del compañero, del hermano en Formosa, Agustín Santillán, un hermano de un pueblo originario que está siendo criminalizado también por su defensa del territorio y de su pueblo. Esto es un tema de urgencia porque parte de la cultura colonialista y racista es que algunas prisiones pasan casi como si no fuera un tema de primera cuestión política y de violación a los derechos humanos. Y por otro lado, decir que en estos momentos se está haciendo en Honduras también, recién nombramos a Berta, un plantón frente a los juzgados de lo penal, porque se empieza con la declaración de los algunos de los acusados por el crimen de Berta, así que seguramente en el próximo programa podremos saber qué es lo que ha sucedido y cómo se desarrolló. Y si nos pasamos. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón. Y sin Dios, sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Libre, que vuela, mujer libre. Yo vivo de preguntar. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y en esta última media hora de Aprendiendo a Volar queríamos también traer otros temas que nos preocupan como pueblos del continente. Y en particular estamos hoy preocupados este 19 de abril por lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Cuando se cumple además un aniversario de Playa Girón y de las políticas gringas. Y estamos comunicados con Ámbar García, que... queremos que nos cuentes un poco, Ámbar, periodista, compañera, luchadora, ¿cuál es la situación que están viviendo hoy en Venezuela? Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Saludos a Claudia y a los compañeros de Aprendiendo a Volar. Sí, hoy estamos, bueno, en Venezuela celebrando una jornada, por decirlo de alguna forma, histórica, ¿no? Además de que se conmemoran 207 años de un hecho histórico acá, que es la firma de la Declaración de Independencia, de la Declaración de Independencia en el país, se rememora también un escenario que viene siendo alimentado, que se viene tejiendo y que viene generando condiciones también objetivas de presión social desde hace al menos 4 años, que bueno, es el llamado hoy que hacen sectores de oposición interna en el país a una movilización nacional para la activación de la Carta Democrática contra Venezuela y además para llamar internacionalmente a reconstruir el hilo democrático en el país, ¿no? Sin embargo, todo lo que se ha tejido en estos últimos 4 años ha sido efectivamente con una intención alevosa, que es generar condiciones de una intervención no solo diplomática, sino una intervención militar en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, una de las cosas, y quería verificar información justamente antes de comunicarnos con ustedes, era el lamentable fallecimiento de un joven. Hace minutos acaba de darse la información, un joven que no estaba participando de ninguna de las manifestaciones, salía de su casa en un día a hacer deportes, de hecho la familia es la información que nos da, el joven se llama Carlos José Moreno y recibió un impacto de un envase arrojado desde uno de los edificios donde se venían gritando consignas en contra del gobierno, ¿no? El joven falleció, recibió el impacto de este objeto, inmediatamente fue trasladado a un centro de salud y vemos en las noticias, y lo comento justamente porque desde Argentina nos estuvieron preguntando qué es lo que había ocurrido y resulta que se maneja internacionalmente de que el joven cayó en manos de los cuerpos de seguridad del Estado y que participaba de una movilización en contra del gobierno, cosa que es falsa. La misma familia ha desmentido la situación, en próximas horas se va a dar un testimonio oficial, sin embargo da cuenta de cómo se están tejiendo todas estas mentiras, toda una cartelización de los medios a nivel internacional, simulando que en Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos, que aquí hubo un quiebre del orden constitucional en el mismo momento en que se reconoce un desacato de la Asamblea Nacional, cosa que en una oportunidad también comentamos contigo acá en este espacio, sí. Y que en realidad responde a eso, a una situación irregular en el Parlamento del país de hace ya un año, donde se juramentaron unos parlamentarios a los cuales se les comprobó fraude electoral. La Asamblea, ante no asumir la orientación del Tribunal Supremo de Justicia de desincorporarlos y convocar nuevamente elecciones, generó toda una matriz de opinión internacional y nacional donde aquí se estaba dando un golpe de Estado al Parlamento, donde no se estaban reconociendo las instituciones y todo lo que ha ocurrido ya es historia, ¿no? O sea, la convocatoria de la OEA a activar la Carta Democrática contra el país, el espacio Mercosur o esta triple alianza que han llamado de Paraguay, Brasil y Argentina de expulsar a Venezuela de Mercosur y que bueno, hoy configura un escenario donde indiscutiblemente están en disputa modelos. O sea, en Venezuela es un territorio en disputa, solo que desde la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro tampoco hay una intención de tejer una estrategia de conquista del poder por la vía electoral, sino de generar condiciones de desestabilización que fraguen un golpe de Estado, ¿no? Cosa que ya nosotros vivimos. Venezuela desde hace 18 años ha estado sometida a esta presión Este es un escenario de presión muy similar al que se vivió en el año 2002 cuando se dio el golpe de Estado al presidente Hugo Chávez. Sin embargo, bueno, esperamos que haya un nivel de comprensión por parte de los actores nacionales de lo que realmente está en juego. Aquí no estamos hablando de unas elecciones o de un tecnicismo jurídico sobre el desconocimiento del Parlamento, de las leyes nacionales, ni mucho menos, sino que estamos hablando de una potencial y real condición para la intervención militar en el país, ¿no? Sí, entonces, bueno, aquí estamos muy atentos y atentas a las informaciones, haciendo sobre todo seguimiento a estos argumentos falsos de que en Venezuela están cayendo personas en manos de los cuerpos de seguridad. Hasta ahora han muerto en estas manifestaciones de las últimas 2 semanas 6 personas, 6 de las cuales ninguno ha caído en enfrentamiento con los cuerpos de seguridad, y eso es importante decirlo, ninguno ha fallecido en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Todos han fallecido por enfrentamientos entre los mismos manifestantes, han muerto, como por ejemplo con este joven, por un impacto de un objeto lanzado desde un edificio, y ni siquiera era participante de las movilizaciones, un joven de 14 años que fue asesinado por un impacto de bala de las manifestaciones que aquí denominamos guarimbas, actos de corte y de desestabilización y extrema violencia. El joven de 14 años falleció yendo de un lugar de comprar comida a su vivienda en un urbanismo construido por el gobierno para los venezolanos y venezolanas, y así han sido todos los casos, ¿no? Entonces, bueno, un entramado, como te digo, un cartel mediático que impone que en Venezuela hay una violación sistemática de derechos humanos y que además hay una incapacidad del gobierno por reconstruir el orden democrático, como que si tal cosa se hubiese quebrado, ¿no? Entonces, es complejo, es un escenario donde esperamos, insisto, se desarrollen las movilizaciones con completa normalidad. Estamos muy atentos a estas manipulaciones que se están generando acá, y bueno, procurando que no haya un enfrentamiento entre ninguno de los dos sectores que se están movilizando el día de hoy. Hoy nos estamos peleando la posibilidad de seguir siendo independientes. Hoy están en las calles, ¿no? El pueblo chavista está movilizado. ¿Cómo transcurre eso? No, ha transcurrido con completa normalidad. Sin embargo, la oposición tuvo una estrategia en este caso, que fue convocar 26 movilizaciones en diversos puntos de la ciudad dentro del llamado municipio Libertador, que es donde está el Palacio de Miraflores, que es el Palacio de Gobierno, donde están los poderes del Estado, motivado a que en otra oportunidad convocaban en el Distrito Capital, pero no propiamente en la ciudad de Caracas, hacia el Estado Miranda, y se movilizaban hacia el centro, ¿no?, donde están estos poderes. Esta vez cambiaron la estrategia, convocaron 26 puntos dentro del municipio Libertador, pequeñas movilizaciones con una misma ruta terminal, y claro, en ese marco también se consiguen pequeños grupos del chavismo que se están convocando y movilizando hacia la avenida Bolívar, que es una de las avenidas principales de la ciudad, y en algunos casos ha habido conatos de cruce de consignas, pero dichosamente no ha habido mayores enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ni ha habido caídos en estos encuentros, ¿no? También hay un espíritu efectivamente de movilización, de, como digo, de un país con un modelo político, y bueno, con una oposición a ese modelo político, por lo menos a nivel de la gente, pero que hasta ahora no ha generado confrontaciones del pueblo venezolano. O sea, aquí no nos estamos matando, aquí hay efectivamente una tensión animada, generada, infundada, o sea, intentando exacerbar en un nivel de violencia como no se imaginan los compañeros afuera, o sea, medios de comunicación que pagaron una cantidad increíble de dinero porque aparecieran todas las aplicaciones y publicidades de portales web, de juegos de internet para niños y demás, convocando esta movilización de la oposición el 19 de abril, mensajes de orientaciones casi que de guerra, justamente esto que ocurrió con el joven, de que recibió un impacto de uno de los edificios, fue orientado por algunos diputados de la oposición a través de las redes sociales. O sea, hay un escenario, sin embargo, no ha habido confrontaciones, los cuerpos de seguridad del Estado han estado garantizando que esos escenarios no se generen, pero sobre todo la gente. O sea, de no generar un escenario de violencia entre venezolanos y venezolanas, ¿no? Por más que no estemos muchos y muchos de acuerdo, ni con las decisiones que se han tomado de mano de la oposición, obviamente, que lo que buscan es una intervención, no es un juego, no es ingenuo lo que están haciendo, ni tampoco los militantes y las militantes del chavismo, dentro de la cual nosotros nos suscribimos, que necesitamos seguir convocando a la paz y a la comprensión, al encuentro, o sea, al encuentro y a resolver soberanamente cualquier dificultad que se genere en el país, ¿no? Sí, sabemos lo que es un golpe de Estado en estas tierras, por eso estamos también muy atentos y muy solidarios. Hoy va a haber a las 7 de la tarde un banderazo en la ciudad de Buenos Aires, convocado por los movimientos sociales del ALBA, en solidaridad con el pueblo de Venezuela, con la Revolución Bolivariana. Así que vamos a estar bien atentas y atentos, tratando de retransmitir lo que ustedes desde ALBA TV nos vienen compartiendo. Un abrazo grande, Ámbar. Bueno, muchas gracias, Claudia. Así como, bueno, la solidaridad es un camino de vuelta, ¿no? Y esta es la misma pelea, esta es una batalla de la misma lucha, de la misma construcción en toda la patria grande, ¿no? Hoy más de 20 ciudades van a estar convocando actividades desde los movimientos sociales en solidaridad con Venezuela. Y eso es sumamente importante en este momento, ¿no? Poder llevar una expresión de integración desde los pueblos, y que es lo que perdura, lo que construye, lo que afianza, lo que estamos construyendo en este momento, no solo de América Latina, sino del mundo. Un abrazo grande. Un abrazo. Arroro, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lava los pañales, sentame a coser. Don José trabaja y María también, y yo trabajando te doy de comer. Coso una bandera de rojo y azul, estrellitas blancas dorada la luz. Esas manitos que fuertes serán, por llanura y sierras banderas cantarán, banderas de Pedro, banderas de Juan. Todd cantando esta canción de cuna para las niñas y niñas venezolanas, la voz de Bolívar en ti cantará, decía. Y bueno, y de alguna manera en este diálogo que hemos venido teniendo con los compañeros y la compañía de Niñez y Territorio, mezclado con estas conversas, que parece que van haciendo un solo mapa, ¿no? Que es el mapa del continente, con distintos momentos en cada uno. Recién hablábamos también de esto, pero con dolores y a la vez con un tejido de sueños que se viene tratando de realizar, ¿no? Sí, y que decimos que no es algo que se les ocurre a estos tipos ahora, sino que es algo que podemos decir que tiene vigencia de muchísimos años, ¿no? Es decir, que tiene que ver cómo nos fueron colonizando y cómo también los pueblos fueron encontrando formas de organizarse para resistir y en muchos casos para ganar batallas, ¿no? Es decir, nosotros, en esto que decíamos antes del tema de cómo nos formamos políticamente y cómo intentamos que otros, y en particular nuestros pibes y nuestras pibas, se formen, hemos obviamente ido un poco para atrás buscando en aquellos compañeros que han sido referencia en lo pedagógico, y bueno, nos encontramos justamente con Simón Rodríguez, ¿no? Este compañero que nos regala tanta ternura y tanta fuerza, y en esto vamos nosotros avanzando y nos vamos a encontrar el 6 de mayo en la primera clase de la Escuela de Formación Política de Niñez y Territorio, donde nos van a acompañar justamente en un primer momento algunos compañeros que no pertenecen a Niñez y Territorio, pero que abonan a esta idea de empezar a juntarnos, porque no hay otra posibilidad de salir de este atolladero si no es juntos, ¿no? Entonces, qué bueno que traigas a Simón Rodríguez, ¿no? Y ese educador por excelencia del continente, que nos puso en el desafío de inventar. Justo antes hacíamos la crítica a la escuela y a cómo espanta la escuela a los pibes y pibas, sí. Y precisamente lo que Simón Rodríguez buscaba era otro tipo de educación, otro tipo de escuela, y lo fue haciendo, entre ellos Simón Bolívar, es fruto de ese proceso pedagógico, ¿no? Y seguramente no es casual la resistencia del pueblo bolivariano, ¿no? Que tiene que ver con estos orígenes también. Y con esa capacidad de crear y de inventar. Y yo creo que, volviendo a las experiencias de ustedes en los territorios, tal vez si algo han tenido que hacer fue inventar, porque no había un manualcito de cómo hacer trabajo con niños y niñas que no fueran las formas clásicas, ¿no? De la educación. Exactamente. Por ahí copiar un poco, ¿no? De algunos compañeros que son referentes, compañeros y compañeras, proveniendo del movimiento Chicos del Pueblo, Alberto Morlachetti fue sin duda alguien que fue un referente en nuestro camino. La compañera Norma, no me acuerdo el apellido, Normita, que también es de Pelota de Trapo, son otros de distintas provincias que sí son referentes, y además de inventar, copiamos aquello que nos pareció interesante de esas prácticas. Así que bueno. Porque Alberto precisamente fue uno de los que insistió en esto que ustedes vinieron diciendo todo el tiempo, del lugar de los niños y niñas, ¿no? Como objetos de determinadas políticas educativas, sino ponerlos en el centro, ¿no? Nosotros traemos desde ahí la idea del niño como sujeto político. Verlo con esa mirada transforma, que no son simplemente sujetos de derecho, que deben ser el centro de ciertas políticas, sino protagonistas y constructores de esas políticas públicas. Y el otro tema que me parecía interesante por ahí pensar en estos diálogos cruzados que hicimos, Guatemala, Venezuela, también Honduras, ¿no? El tema de los diálogos intergeneracionales, que también se vienen dando, ¿no? Y te preguntaba, porque bueno, ¿cómo historias de otros de otras generaciones, de otros tiempos, siguen movilizándonos y a la vez las criticamos y las repensamos y las retomamos y las continuamos? Es decir, ese diálogo entre generaciones de compañeros y compañeras que vienen luchando por un mundo mejor. Y para nosotros es importante, porque es lo que te hace pensar que va a haber algo cuando vos no estés, y es algo que te hace pensar recuperar la experiencia de los que se pusieron a pelear por lo mismo que nosotros, y te hace pensar que no estás solo y que no lo estuviste. Eso nos parece importante. Y creemos que un poco lo que le decía, que copiamos, me parece que es un poco es compartir la base que uno encuentra y que uno le parece que es el camino, ¿no? Más que la idea de copiar. Diana, después de todo lo que escuchaste y te corriste de allá para allá y para acá, ¿con qué te vas quedando? Fíjate que me voy quedando con algo que conversábamos con Silvia de Paso a Paso y también, bueno, que lo he visto y lo he escuchado de ustedes que están acá con nosotros, y es una fábula de un colibrí. Y yo digo, bueno, aquí hay muchos colibrís. Y Silvia me contaba que de hecho está a la par de Paulo Freire en una cancha allá en la Rivera Hernández, un colibrí dibujado en un mural. Y decía que, bueno, cuenta la fábula que se incendió la selva y todos los animales iban corriendo en la misma dirección. Y vino el colibrí y corría al lado contrario. Entonces los animales le decían que para dónde iba, que estaba loco. Y él le decía, en el centro hay una laguna. Entonces que él iba con su pico a llevar agua. Y al final, bueno, lo que cuenta en la historia es que le decían, pero estás loco, no vas a hacer nada si te pones a hacer eso. Entonces puede ser, dijo el colibrí, pero yo voy a hacer mi parte. Entonces vemos que precisamente como están haciendo, como esa parte, nadando contra la corriente, además, en un mundo donde, bueno, es criminalizada la juventud, es sinónimo de ser cipote, decimos en Honduras, pibe, delincuencia, es ser desechable, y es como colocar la dignidad, digamos, de los chicos y de las chicas en otro lugar, y de verlos y de construirle un montón de posibilidades y de sueños. Así que, pues, son unos colibrís y unas colibrís. Y yo tenía ganas de mandar un saludito, porque estábamos hablando de niñez, y están las pibas, que juegan al fútbol ahí en la Villa 31, la nuestra fútbol femenino, y están cumpliendo 10 años. Y también ese llegar a la cancha, o sea, tener su lugar en la cancha, jugar al fútbol desde pequeñitas, porque hay niñitas muy chiquitas que ya van a entrenar, las hace como crecer como con otra subjetividad, como pararse de otra. Dicen que se paran que para pararse en el mundo como se paran en la cancha. Así que va mi feliz cumpleaños para la nuestra. Yo quería pasar por lado un aviso, porque el próximo 19 de junio se cumplen 2 años de la desaparición de Diana Colman, en medio de movilizaciones de mujeres como fueron el paro y las movilizaciones por Ni Una Menos. Las mujeres nuestras siguen siendo asesinadas y desaparecidas, dice el comunicado que nos hicieron llegar. En este tiempo transcurrido desde que Diana desapareció hasta la actualidad no hubo ningún avance en la causa. Es el Estado quien debe garantizar que Diana, como todas las mujeres, estén en sus hogares, pero es este mismo Estado ausente quien no destina un solo peso para la problemática de la mujer. Lo que se está proponiendo y exigiendo, además del basta de femicidios, basta de desaparecidas, exigimos aparición con vida de Diana Colman, avances en la causa, que su imagen se difunda por todas las dependencias públicas y patrulleros, el desmantelamiento de las redes de trata. Y hay una convocatoria para este viernes 21 de abril a las 10 de la mañana con una radio abierta en la Plaza Belisario Roldán. Entonces, invitar a que nos acerquemos. Esto nos hizo llegar la campaña por la aparición de Diana Colman. Y también invitar, porque el próximo martes 25 de abril vamos a estar presentando el libro de los 6 campesinos paraguayos presos, que ya llevan 10 años de prisión. Recordemos que fueron extraditados desde Argentina y que se dijo cuando eran extraditados que iban a tener un juicio justo y todo en Paraguay. Lo cierto es que es un juicio también con una causa armada. Le dieron 35 años de prisión. Entonces, Rincón al Mil, el sindicato, la Asociación de Empleados de Farmacia, vamos a estar presentando el libro, que es un modo de hacer un acto por la libertad de los compañeros, ¿no? Por ahí, reforzar lo de la escuela, todos los sábados, todos los primeros sábados de cada mes, hasta noviembre, a partir del primer sábado de mayo. El sábado 6 de mayo vamos a estar compartiendo una escuela con cada temática cada sábado, y está orientado fundamentalmente a educadores, a educadoras que trabajen por ahí en un apoyo escolar, en una asociación civil, en una organización que quieran problematizar, que quieran venir a discutir, que quieran compartir su experiencia y poder compartir un poco más y poder dialogar en función de qué niñez estamos vislumbrando y cómo poder también pelear por eso, porque también lo que nosotros creemos es que hay que poner el pie en lucha Entonces, bueno, reforzar eso. ¿Y dónde es? Va a ser en el barrio de La Boca, en la Sociedad Luz, bien, en Suárez y Avenida Patricios. Es un lugar de fácil acceso, o sea, demás. Encuentro en niñezyterritorio@gmail.com es el mail a donde tienen que mandar la inscripción. Uh-huh. Sí, y después el Facebook, que es Encuentro en niñezyterritorio, ¿no? Si hay alguna duda, también comunicarse con eso. Importante. Les agradecemos un montón la presencia, realmente sabemos que cuesta a veces moverse hasta acá, pero era importante poder compartir sus voces, multiplicarlas y también hacer un alerta, que este era un poco uno de los objetivos, para que otros y otras compañeras de organizaciones sociales populares miren la situación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y que decir que hay un camino entonces en el cual se puede continuar, aprender, copiar incluso, y seguir inventando. Así que muchas gracias a ustedes. Creo que hay algo que nos moviliza, que no quiero dejar de decir. Abundaría en historias duras que viven los chicos y las chicas de nuestros barrios, pero que al final de cada momento son capaces de abrazar físicamente, abrazar causas, y que tienen toda la potencia, y que no somos unos suicidas que vamos en causas perdidas, sino que realmente uno lo ve todos los días como los frutos están ahí. Así es. Bueno, y para irnos por ahí, esto que decía Estela tiene que ver, me parece, con que todas estas cositas que fueron apareciendo de distintos lugares de Latinoamérica tienen que ver justamente con los pibes de la clase trabajadora. Así es. No hemos hablado de ningún otro pibe que la esté pasando tan mal como nuestros pibes, y no es casual. Muchas gracias. Nos seguiremos comunicando y contando de esta historia. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades.